Me imagino que alguno de ustedes seguro que se ha acercado a la Feria de Oportunidades de Invierno, que este fin de semana pues ha estado ahí en Llodio, con eso, con lluvia, con todo, pero en fin, vimos que había bastante gente, ¿no? No sé si tanta o más que el año pasado, pero había gente. Claudio Pérez, ¿qué tal? Egunon, buenos días. Alguno, gerente de Apil, bueno, Sí. ¿cuál es el balance que estáis haciendo a estas horas, me imagino, para nosotros los medios? ¿Qué Bueno, nos pues ya decís? hemos hecho el recuento de entradas, estamos haciendo, pues bueno, también el recuento de las papeletas que hemos recogido en la urna y demás. Y bueno, la estimación, pues bueno, un poquito inferior a años anteriores, pero bueno, sí que ha superado las 4.000 personas, pues bueno, las que hemos contabilizado que se han acercado hasta este recinto del instituto este fin de semana. Y bueno, pues la valoración es positiva. En cuanto a ventas, que es un poco, bueno, pues el objetivo un poco también por parte nuestro. Pues bueno, yo creo que en general los comercios también un poquito inferior al año anterior, pero en general la gente estaba contenta por lo que hemos podido hablar con ellos y bueno, en general la valoración, como he dicho, pues es bastante positiva. Bueno, sí que el mal tiempo también influye, Sí. o el buen tiempo, ¿verdad? Porque la presencia de los peques o de una zona de juegos, pues eso hace que a lo mejor los aitas bueno, Sí. pues Sí, bueno, se exactamente. Al final, pues el parque infantil le da muchísimo juego a la feria. Bueno, le contamos con él todos los años. Pues bueno, pues en esta ocasión la verdad es que ya se nos adelantó un poquito el tiempo, el mal tiempo, digámoslo así. Las previsiones eran, pues más que nada lluvia para el domingo, pero bueno, o para el sábado por la tarde, pero ya a partir de las 11 empezaron a caer Sí, las primeras se gotas. adelantó. Y bueno, con el parque hemos estado, ahora lo pongo, ahora lo quito, y bueno, pues un poquito. Pues ha sido la nota negativa, ¿no? También, bueno, pues la chonada a vos caras, pues también al final parece que no, pero te ves un poco perjudicada, ¿no? El hecho de que esté el parque, de que estén los críos en el recinto, pues también hace un poquito que la gente pues se acerque más a los puestos, pero también se acerque un poquito más a la barra de a vos caras y demás. Y bueno, pues bueno, sí que se nota eso desde el punto de vista negativo, que ha habido un poquito menos de afluencia. Sí. Bueno, me imagino que habréis tomado buena nota de todo y también los propios participantes, ¿no? Los comerciantes. Alguno apuntaba incluso a que, bueno, pues en fin, veía como que había que hacer algún cambio con respecto a las ferias de siguientes. Bueno, el mundo se mueve Se muy plantea, sí. rápidamente, ¿verdad? Y a lo mejor sí que hay que hacer cambios, pues Adaptarla, para bueno, adaptarlo, sí. es un al final el formato es el que es, o sea, también los objetivos se han cumplido, al final, ¿qué es eso? Es eliminar el stock sobrante, pues por parte del comercio, eliminar el almacén y para tener liquidez para futuras compras, ¿no? Ese es el objetivo de la feria. Luego, bueno, pues la fecha o la feria se puede adelantar, se puede retrasar. Se puede cambiar el formato, entradas sí, entradas no, pues dar un colorido aparte del parque infantil, darle algún otro tipo de atracción, pero bueno, el objetivo final es el que es atraer a la gente a través del precio Sí. y de la venta de saldo. Eso no nos tenemos que desviar de ese objetivo y lógicamente pues de eliminar ese stock de almacén. Luego, bueno, pues habrá que valorar fechas, habrá que valorar igual pues otro tipo de animación. Bueno, el recinto creo que es idóneo, pero bueno, también habrá que valorarlo. Pero bueno, en general, ya te digo, visto lo que ha ocurrido en otros sitios, pues que ha habido muchísimas ferias también este fin de semana, la mayoría se han suspendido pues porque la han hecho al aire libre y bueno, pues nosotros este espacio cubierto nos da muchísimo juego y bueno, pues en general, bueno, seguiremos contando con él y lo que te he dicho, habrá que hacer valoración de fechas y etcétera, Bueno, y los 2.000 euros, ¿quién ha sido el etcétera. afortunado o Sí, afortunada? joder, pues mira, ¿A qué ha sido una afortunada? ah, no, en este caso ha sido Ha sido afortunado. afortunado. Ha sido afortunado, ha sido Íñigo Pinedo. Bueno, no pudo recoger el talón él, digamos, en el recinto. Bueno, como sabéis, el sorteo fue ante notario a las 2 de la tarde del domingo. Y bueno, pues lo recogió su mujer, Irma Basterra. Y nada, pues entre los dos supongo que ahora estará viendo las tiendas del pueblo ya empezando a dar vueltas a qué Sí. van a comprar o qué no van a comprar, pues para el jueves. Este jueves día 3, pues para hacer el recorrido, el carrusel de compras, que bueno, pues daremos un poco la nota por el pueblo, un poco de colorido, no le viene mal también, y daremos un poco la nota por ahí con ese paseo por los comercios que haya decidido el cliente, y bueno, pues para gastar esos 2.000 euros, ¿no? Estupendo, pues nada, nuestra enhorabuena a Íñigo, a Irma, y ya sabéis, a gastarlo ahí con, pues eso, bueno, habrá que perfilar muy bien, ¿no? De todos los comercios, a ver cuál va a ser el gasto. Eso es. Bueno, ahí ya sabéis, hay, bueno, mínimo tienen que ir por 16 comercios, hay unos topes, bueno, que están recogidos en las bases ante notario, bueno, y bueno, pues uno de los comercios como máximo serán 500 euros y luego el resto, tendría que gastar 100 euros como máximo, o sea, tendría que pasar al menos pues por 16 comercios. Bueno, es pues nada. Por de ahí viene lo del carrusel y demás. Que les ha llegado el olencheo con sí. Un poquito de retraso, pero les ha llegado. Sí, bueno, ya nunca viene mal. Desde luego. Muy bien, Claudio Pérez, gerente de Apil, pues como siempre muy amable por atendernos y bueno, hasta la próxima. Eskerrik asko. A vosotros, eskerrik asko.